Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco The Shadow Assembly, que el músico británico Brian Eno publicó en 1992. Eno es la electrónica educada, el blues de gotas de suero que puebla los hospitales, la cadencia melancólica de los aeropuertos, el tedeum que por azar cantan los satélites cuando surcan la noche. La sombra de los reptiles escribiendo una canción sobre la arena, el sueño de que todos recemos en la misma mezquita, el exorcismo que nos devuelve la condición de africanos que merecemos. La seductora y cierta posibilidad de que un par de grabadoras jueguen entre sí y contigo. Thank you.

después de predecir el denominado ambient con su cómplice habitual Robert Fripp en el disco No Pussy Footing de 1973, Eno desarrolló nuevas búsquedas. A esa idea de buscar un sonido que, lejos de invadir el ambiente, se amoldase a él y lo rellenase sin agresividad, llegó durante la convalecencia posterior a un accidente de auto. Puso un disco de música de arpa del siglo XVIII y, con esfuerzo, se tendió en cama. El volumen estaba muy bajo, casi al nivel de lo inaudible. Dejó que sonara así durante un tiempo y, cuando recuperó la fuerza suficiente, regresó al tocadiscos y subió el volumen. Esa intervención, efímera e irrepetible, le hizo percibir de una manera diferente la música, entender cómo el instrumentista podía limitarse a la adaptación casual a un sistema. Thank you. Ni interno ni externo, nadie puede distinguir con claridad en lo que despliega la música, lo que es subjetivo y lo que es objetivo. Lo que pertenece a la audición y lo que pertenece a la producción del sonido. Indelimitable e invisible, la música parece ser la voz de todos. Quizá no haya música que no sea aglutinante, ya que no hay música que no movilice en el acto hálito y sangre, alma y corazón. ¿Por qué se escucha cada vez más música en conciertos y presentaciones, en ambientes cada vez más grandes, a pesar de la posibilidad reciente de difusión y recepción privadas? A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco The Shadow Assembly, que el músico británico Brian Eno publicó en 1992. Eno era sospechoso de diletancia y aburguesamiento. Algunos le metían en el saco del glam rock por una pobre lectura del atuendo de pavo real que llevaba encima en los años con Roxy Music. Otros ni siquiera consideraban aceptables sus canciones de sinuosa indiferencia. Otros entrevieron un futuro en el que, por vez primera, sonaban las guitarras eléctricas, las baterías y el canon. El letrado Yu Boya era un prodigioso intérprete de Qin, una especie de cítara de siete cuerdas. Pero solo un pobre leñador, Song Siki, era capaz de comprender los sentimientos que expresaban sus composiciones y su interpretación. Se reunía con él en el bosque. El leñador se orientaba entre las ramas y las sombras, siguiendo el sonido de la cítara de su amigo. Cuando Song Siki murió, Yu Boya partió al medio su Qin, porque ya no había oídos para su canto. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco The Shadow Assembly, que el músico británico Brian Eno publicó en 1992. El álbum está dedicado al artista ruso Sergei Shutov. Fue creado como un conjunto de temas para él, ya que le había mencionado a Eno la dificultad que tenía para conseguir la música de Eno en la entonces Rusia comunista. Para Brian Eno, Shutov es un pintor ruso de Moscú que una vez me regaló un cuadro. Sergei utiliza mucho mi música en su estudio mientras trabaja, así que pensé en armar una cinta para él con piezas inéditas de los últimos años. Guardé una copia de la cinta y cuando comencé a escucharla vi un hilo conductor entre las piezas que realmente no había visto antes. En una entrevista con la revista Mojo en 1998, Eno explicó que las pistas de The Shadow Assembly fueron originalmente propuestas para piezas orquestales. Ese mismo año, en 1998, el presidente norteamericano Bill Clinton se vio envuelto en el escándalo de Monica Lewinsky. Aunque la música puede clasificarse sin duda entre sus otras obras ambient, la mayoría de las composiciones tienen un cierto aire oscuro. Eno dijo que es la asociación con el peligro lo que antes no me gustaba, y es exactamente eso lo que me gusta ahora. Thank you. El texto de este programa fue extraído de un blog español llamado 20 Minutos, bajo el título de El no músico, silencioso y lento, en un mundo rápido y barato, de Elena y Ángel, del 2 de noviembre de 2011. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco de Chouteau Assembly que el músico británico Brian Eno publicó en 1992. Dedicamos este programa a la mimosa chiquilina que regresaba a pedir perdón. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Anita. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Corresponsal mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante, Lucho. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.